y nos jugamos a comienzos de año para hacer el acuerdo con el Juntos Podemos, fue una decisión no solamente política, fue decirle a Chile, durante 20 años la derecha se ha negado a cambiar el sistema binominal, nosotros vamos a cambiarlo con este acuerdo y tenemos tres parlamentarios Juntos Podemos con una señal potente de que cuando estamos unidos, cuando sumamos nuestros votos, podemos lograr grandes objetivos. Y ese pacto tiene que seguir, porque tenemos que terminar con la exclusión, tenemos que terminar con las discriminaciones, tenemos que terminar con los chilenos de primera o de segunda clase.